Hubo un momento, solo un instante, en el que me acerqué a la cocina para buscar el turrón, pero... Urbano no tiene la potencia en las piernas suficiente para escapar a las... celosas y obsesivas precauciones tomadas por mí. Porque siempre estoy alerta, pendiente de que no se produzca la falta. E incluso cuando atiendo a las visitas o cuando me acerco a un estante, procuro no distraerme, procuro siempre estar pendiente de que se halle. De hecho, cuando entré en la cocina, dejé la puerta abierta para vigilar por si veía alguna sombra de estampida. Físicamente no le dio tiempo. Enrique y su mujer salieron, cerré, estuve escuchando. Ya no tuvo oportunidad de escapar. Debía estar aún en la casa. Eché las llaves para que, si pretendía salir, el ruido le delatara. Era seguro, ahora no se escaparía. Se había producido la falta. Pero había controlado muy bien el tiempo, sin despistes. De hecho, un pequeño reloj despertador marca la hora de todas mis acciones. Me metí las llaves en el bolsillo. Y el otro juego, el de Urbano, también. Ahora ya no podrá salir sin pedírmelas. Y no hay otro juego. Fue bajo estas premisas que empecé a dar vueltas por la casa. ¡Urbano! Empecé a buscarle bien. Habitación por habitación. Dejé la puerta abierta, pero no me valió la treta para que echara a correr. Urbano bien podría haber salido desde otra habitación y pasar de una a otra para dar a entender que no estaba en ninguna. Por eso lo que hice fue que saqué una silla al pasillo y luego otra, y las coloqué obturando el paso y las atravesé. Por necesidad tendría que hacer cierto ruido. Solo yo conocía el orden exacto entre las rayas de dos baldosines exactos para que el paso de alguna persona, animal u objeto móvil lo delatase. Miraba si habían sido recolocadas. No. No. O bien Urbano tenía la suficiente sensibilidad y astucia para colocar de nuevo las sillas precisamente en el lugar exacto, memorizando la posición y adaptándose. Esto lo hice en la primera habitación. Una vez me aseguré de que no podía pasar ni estaba allí, cerré y pasé a otra. Volví a mover muebles y a hacer lo mismo, ganándole poco a poco terreno hasta que la casa quedó reducida a un solo habitáculo. A medida que la desesperanza fue haciéndose con mi alma, empecé a desesperarme y a colocar sobre las sillas el reloj, alarma, la flamenca y el toro, los cacharros que encontraba, los de la comunión del niño, de las niñas de la vecina, del hijo de Enrique, el recuerdo de su jubilación y muchos más trastos para que los derribara si pasaba. Y comprendí que, en efecto, Urbano había conseguido salir en los primeros compases de aquella maquiavélica cacería o yo estaba loca. Cada vez estaba más convencida de que era esto segundo. Me negaba a ello y la intención por incapacitarme me animaba a insistir en mi cordura.